La señora que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, ¿cómo están? Acá nos saluda Valeria de Lorenzo, yo soy Mariana Morix, Marta Rivadaneira en la operación técnica, y hoy tenemos una invitada especial. Nos está acompañando en el programa de hoy la compañera Estela, a ver si lo digo mal, ¿Diseco? Diseco. Es Diseco, sí, pero bueno. ¿Cómo le va a los oyentes de La Boca para Afuera de la FM Riachuelo? Muy emocionada porque hace mucho tiempo que no volvía a la radio, así que encantada de estar en el programa y bueno. Vamos a estar compartiendo este programa. ¿Cómo andás vos, Vale? Todo bien, muy bien por acá. Bueno, acá estamos compartiendo el micrófono con la Vale y Analía Real, nuestra compañera, ella no está en el programa de hoy, le mandamos un fuerte abrazo, se encuentra por ahí viajando por las provincias, así que seguramente nos está escuchando y nos mandará algún mensaje con alguna pregunta que veremos si la vamos a responder. Bueno, hoy tenemos un programa con muchas cosas. Por un lado acá, la compañera Estela, que fue un gran hallazgo haberla encontrado a Estela, porque los oyentes del programa saben que nosotros tenemos un bloque que al que no le hemos podido dar mucha continuidad, que es el de industria familiar, ¿no? ¿Vale? ¿De qué se trata ese bloque, Vale? Y bueno, ahí nos encontramos recetas, producciones que tienen que ver con nuestra, ¿no? Con utilizar productos que sean familiares, justamente. Así que bueno, la tenemos acá la compañera que nos va a contar un poco qué se puede hacer con las cosas que tenemos a mano. Sí, que justamente ella también tenía ganas de armar algo por el estilo en la radio, así que Alcoyana, acá estamos. Encontré mi lugar. Claro. Les vamos a contar a los oyentes nuestras vías de comunicación antes que nada. Nos pueden escribir a nuestra página de Facebook de La Boca para Afuera. También pueden llamar al teléfono de la radio, que vale, buscarla rápido porque no lo tengo no acá. No lo tenemos, pero vos lo tenías en tu teléfono, ¿o no? Ya lo vamos a encontrar. Búscalo y ahora lo decimos. También pueden escuchar los programas en nuestro blog, que es de la boca, no, es radio de la boca para afuera, .blogspot.com.ar. Y bueno, ya en breve les decimos el teléfono, que no lo tenemos justo aquí anotado. Bueno, pero no importa. Ellos igual ya sabe que estamos acá. Buenos mates, ¿eh? Buenos mates. Lástima que viene medio lento, pero bueno. se quedaron acá. Se anclaron ahí, ¿viste? Del pero bueno, lado de todo Valeria. Todo bien. Forma así parte que de todo esto, sí. Decime. Bueno, Estela, contanos un poco de tu trabajo, de tu actividad acá en la organización. O sea, para contarles a los oyentes, Estela trabaja acá en la Organización Social y Política Los Pibes, en un área particular que es la alimentaria, ¿no es cierto? Sí, yo hace ingresé en el 2007 y atravesé por muchas áreas, ya sea textil, prensa, qué sé yo, no sé, viste, administración, mucho tiempo, un ratito por buffet. Hasta que, bueno, después de una enfermedad que tuve el año pasado, que estuve resguardada, vuelvo y me encuentro con mi querida compañera Natalia, que me dice, digo, mira, yo tengo que volver, pero media tranqui. Me dice, bueno, sumate a política alimentaria. Bueno, dale, vamos. Y encontré mi lugar. Porque te explico, porque me gusta jugar, me gusta crear, me gusta probar. Y entonces, pero ¿y qué? Contanos qué hacen en política alimentaria. Mira, y vos particularmente, ¿qué estás haciendo? Yo de política estamos haciendo la parte de contención de alimentos hacia los compañeros que trabajan acá, haciendo un de menú semanal que sea nutritivo, rico y que esté bien presentado. Aparte de todo esto, hacemos una producción de empanadas de distintos sabores, donde las llevamos a un de buffet acá en Villa Fania. Es el de Escuela de Arte. Es un buffet que están trabajando en una escuela, ¿no? En una ¿verdad? Escuela, claro. Que bueno, salió una concesión de ahí, de un lugarcito. Y nosotros que andamos siempre con los satélites a ver de crear algo. Ingresos a los compañeros. Claro. Y bueno, es una producción permanente la de esta hasta producción. Ahora sí. Hasta bien. Ahora sí. Y tienen capacidad de hacer más, ponele que otra institución o necesitaran una cantidad de empanadas o quieran pedir. Sí, ¿se puede? Sí, mirá. Uh-huh. Y bueno, como hicimos esa concesión que se realizó a través de una gestión, ingresan, creo que 9 compañeros en distintos turnos, de mañana, de tarde y de noche. Bien. Eso genera un sueldo genuino. Claro. O sea, que ellos mismos están. No es un sueldo de decir, bueno, mirá, me llevo la plata loca. ¿Y la producción se hace acá? Y la producción, antes de que ellos, de irla a comprarla afuera o uh-huh. en cargarse lo que sé yo, a la vecina de la otra esquina, sí. La cosa queda en casa. Y la hacen acá, tienen un lugar, claro, laburan acá. Ellos le tiraron la propuesta, nosotros aceptamos y bueno, generamos empanadas de carne, de pollo, de jamón y queso, caprese, lo que vos quieras, de verdura, de calabaza. Perfecto, bueno, los vecinos del barrio que quieran pedir empanadas o pedir un presupuesto para una fiesta o lo que necesiten, tienen que llamar al 4301-6451, que es el teléfono de la radio, que no lo teníamos tan cerquita. Sí. Me olvidé que iba a preguntar. Ah, no, y que todo eso que producen lo llevan allá y lo venden en el buffet. Claro, o sea, se lo venden a los estudiantes que en el recreo. A los estudiantes, profesores o lo que fuese, viste. Y hasta ahora viste buena aceptación. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo es atender en un buffet? ¿Qué dicen los compañeros que están allá? Mirá, ellos están muy recontentos porque vienen bien, bien condimentadita, fuera de lo común. Porque siempre a mí se me va la mano como a mi compañera, ¿viste? Le agregamos ese toque que vos cuando la comas, no sea algo insulsa. Desabrido, ¿qué es esto? Pollo, vaca. Tendríamos que probar, ¿no? Digo, tal vez de la semana que viene. Ya lo van a probar. ¿No? Podríamos terminar el programa degustando las empanadas de los compañeros. No estaría mal. Estoy de acuerdo. Y como es una escuela de arte, yo me encuentro que hay de chicos vegetarianos. Entonces no tuvimos la mejor idea de hacer panes rellenos. Vamos a decir, ¿pero de qué? ¿De carne? No. Momentito, nada que ver. Yo me pongo a pensar con Nati y arranqué llevando 5 panes. No, miento, 4 panes. Digo, no, yo no me voy a animar a hacer comida vegetariana. Bueno, pero dale, harina integral, malta, miel. Bueno, yo que sea lo que Dios quiera. Abro la heladera, como siempre yo hago, en todo margen, digo, ¿qué tengo para poner? O si tengo un pedacito de cada cosa, haces re milagros. Bueno, yo miro caso verdura, mezcla cebolla, morrón, viste, nada de ajo, viste, porque yo sé cómo son, más o menos. Juego con la berenjena, juego con el coliflor, juego con un montón de verdura, amasé, enrollé, horno, mandé. Hoy, de por hoy, estoy mandando entre 20 y 30 panes por día. Porque se los hago de diferentes sabores. Claro, bueno. Pero antes de hoy, a ver, yo me olvidé al principio de comentar de qué íbamos a trabajar hoy, pero además de conversar con Estela. Pero quisiera, primero, pasar a un punto que es importante, que queríamos que Estela nos cuente, y que tiene que ver con esto de nuestro bloque de industria familiar, que lo tuvimos siempre ahí medio dejado de lado, era esos, que ella nos pueda contar esos detalles que nos pueden servir para, por ejemplo, cuando uno llega a la casa medio tarde, abre la heladera y encuentra... El famoso huevo. El huevo, un pedacito de... un potecito de arroz que te quedó y nada más. ¿Qué hacemos? ¿Eh? A ver, no sé, con el huevo, con lo que vos quieras. No sé, o sea, yo... si vamos a la de cocina nuestra, ¿no? Que hoy, de por hoy, no todos tienen la de capacidad de comerse un lomo o un pejerrero baby, que es riquísimo. Ya lo vas a conocer. Y vos venís y abrís tu heladera con una... tenés una banda atrás que esperan desesperadamente, mamá, ¿qué comemos? O vieja, ¿qué comemos? Y vos sabés que tu presupuesto para venirte con 2 kilos de chuleta no te da. No te da. ¿Por qué no te da? Entonces abrís una heladera, por ejemplo. Vamos a hacerla bien a lo nuestro. Vos tenés una planta de lechuga. Sí. No con muchas hojas. No le vamos a poner un florero de hojas. Más o menos, hoja. Y que no esté impecable, más o menos. Ya la estás mirando, ¿viste? Medio tomate que te quedó, claro, un poco de arroz, un huevo. Bien. Y tenés 2 latas de corned beef. Bueno, vamos con el corned beef, y que es lo que mucho en nuestro barrio se come eso. Uh-huh. Los chicos lo comen como fiambre. Ajá. Y lo llena. Claro. Ahora vos... jugando, le das otro sentido a eso. Agarrás el arroz, lo hervís, el poquitito de arroz que tengas, o lo que tengas, qué sé yo, arroz. Unos fideos, no sé tanto. No sé, no te gustó lo de los fideos. No, pero puede ser desde que tengas fideos, qué sé yo. Bueno, algo de arroz, de poquito de lechuga, una latita de arveja que uno siempre tiene, eso. Exacto. Te haces un buen arroz frito, ¿viste? Bien frío, lo metes debajo del agua para que se enfríe y no se te pegue y se te haga un bollo. Claro, claro. El agua, ¿viste? Se para. Lo colás, lo tirás en una bandeja, le cortás esa lechuguita con tanto cariño, bien chiquitita, la lata de arveja. Y te queda recolorido, además. Si no tenés, qué sé yo, mayonesa, un chorrito de aceite, lo mezclás. Impecable. Impecable esa ensalada. Bien. Después agarrás el corned beef, con la mayor paciencia los desenlatás bien, que salga bien el cilindro, o sea, es el cilindro, no sé. Sí, es forma redondita. Que quede con la forma del recipiente. De la lata, claro. Y no lo cortás, a un dedo, rodaja, tac, tac, tac, tac. De una latita sacás 6 fetas. Bien. Viste 6 fetitas. Si querés hacerlo más querido, agarras de poquito de pan rallado, un huevito, lo pasás. Si querés, le agregás una provenzal, lo mezclás con el huevo, lo pasás. Harina, hornito y hamburguesa. Impecable. Con el arroz te lo recomés. Uy, me está dando un hambre, che. Bueno. Ya ves que eso pasa, viste que... Los chicos te dicen, uy, mamá, corned beef. Pero si vos... Le pones una onda. En miles de cosas. Claro. Escalopes, hamburguesa, frita. Qué bien. Lo que vos quieras. Bueno, qué bien, qué bien. La verdad que sí, bueno, este es un datito. Y bueno, vamos a seguir charlando con Estela en un ratito. Y por ahora vamos a ir a un tema, a escuchar un temita de Marta Gómez, que es una cantante colombiana, que el otro día la fuimos a escuchar, que se llama... Este tema se llama Ritualitos. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender escuchar lo que las palabras jamás dirán, y aferrándome de su mano pude entender Una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando. Intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Feria, producción, mercado, lucha, cooperativa, autogestión, solidaridad, trabajo, tierra, vivienda, hábitat, voces organizadas. Bueno, seguimos acá en De la Boca para Afuera. Recién escuchábamos un tema de Marta Gómez, Ritualitos. Y bueno, vamos a seguir, acá está, la tenemos todavía Estela Di Checo, que se nos va a acompañar todo el programa de hoy. Ahora vamos a ir a un tema que tiene que ver con la situación de las empresas recuperadas, ¿no? en nuestro país, y particularmente una, siguiendo con el tema gastronómico que veníamos charlando con Estela, tiene que ver con la cooperativa recuperada, o sea, con la cooperativa Ale Ale, que es un restaurante recuperado, que parece que le ha llegado un orden de desalojo, ¿no, Vale? Sí, el restaurante Ale Ale tiene una orden de desalojo vigente. Nosotros hemos conversado con los compañeros de Ale Ale en programas, los primeros programas, y la situación estaba bastante detenida, están muy contenidos por los vecinos, por las organizaciones, digamos, estuvieron conteniendo la situación y ahora parece que están en problemas nuevamente, así que queremos hablar de nuevo con ellos. Vamos a comunicarnos con Andrés Toledo, que es el presidente de la cooperativa, que creo que ya está en el aire. ¿Estás por ahí, Andrés? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco cómo está la situación, esto que me habías contado del inminente desalojo por parte de la Policía Metropolitana. Así es, el viernes pasado nos enteramos de que el desalojo pasó a manos de la Metropolitana, de lo cual a nosotros nos preocupa un poco. Por el hecho de, digamos, sabemos los antecedentes de la Metropolitana, cómo se toma un desalojo, ¿no? Que no son nada pacíficos. Claro. Entonces, como que estamos un poco con miedo, porque nosotros somos trabajadores, que lo único que hacemos es trabajar y mantener nuestra fuente de trabajo, y demostramos ya durante todo el periodo de este año que somos capaces de, digamos, administrar una empresa y de sacar a flote una empresa que estaba totalmente hundida. Claro. Refrescanos un poco para los oyentes la situación, cómo viene el tema de Ale Ale, digamos así sintéticamente, cuándo surgió este conflicto, que ustedes se quedaron ahí en la empresa, gestionándola, que fue hace cuántos años. Y ahora va a ser un año, ahora en diciembre. Un año, está bien. Así es, Ale Ale, bueno, nos decidimos a empezar a autogestionar la empresa en diciembre del año pasado, uh-huh. cuando, bueno, sufrimos el abandono de la patronal, digamos, atrasando 6-7 meses de sueldo, 7 años sin aporte, sí. Tenían un contrato de alquiler vencido, un convenio de desalojo firmado para el 31 de diciembre, y todo indicaba que Ale Ale iba a cerrar los primeros días de enero. Uh-huh. Me lo comento más o menos, Ale Ale es un restaurante que está ubicado en la avenida Estado Israel, esquina Jufré, ¿no? Sí, la dirección exacta, ¿cuál es? Que no la recuerdo. Estado Israel. Estado Israel, 4503, esquina Jufré, bien. Es en Villa Crespo. Uh-huh. Durante a todo esto, digamos, a todo esto, el abandono de la patronal, el maltrato de la patronal, la humillación que hemos recibido de esto, se nos suma a nosotros una orden de desalojo de parte, digamos, de los dueños del inmueble. Claro. Los dueños del inmueble a nosotros supuestamente nos dicen que el inmueble está vendido, que lo tienen señado, uh-huh. y que un grupo de empresarios lo quieren para hacer una torre. De lo cual a nosotros nos parece raro, porque los dueños del inmueble es una empresa, Bejono Sociedad Anónima, que tiene el quit inhabilitado desde el año 2007. Ajá. Uh-huh. No puede gestionar nada, ni comprar ni vender nada. Claro. Digamos, y creemos que son los mismos dueños de la SRL que a través de una empresa fantasma figuran ser otros. Claro. Son ellos mismos que quieren hacer una torre acá porque ellos hoy día se dedican a las empresas constructoras, ¿no? Claro. Ustedes hicieron una presentación judicial con todo esto que me estás contando, ¿no? Con la abogada de ustedes. Sí. Y con apoyo de Facta. Sí, nosotros hicimos una denuncia penal, digamos. Uh-huh. Está hecho una denuncia penal. Donde están vinculados, donde mostramos pruebas, digamos, que se vinculan dueños del inmueble, dueños de la SRL, a través de otras empresas donde son socios gerentes, ¿no? Uh-huh. Eso demuestra que, digamos, tienen vínculo de alguna manera. Uh-huh. Hemos resistido ya 3 intentos de desalojo durante este año, sí. de lo cual hemos recibido apoyo de infinidad de gente, de todas las cooperativas de trabajo, de toda la prensa. Uh-huh. Hemos demostrado que lo único que queremos es seguir trabajando. Hemos ofrecido nuestra voluntad de pagar el alquiler, de reconocerle todo este año. Ellos uh-huh. no quieren, se empecinan en sacarnos. Claro. Y no podemos, digamos, salir de un día para otro. Ahora lo que estamos pidiendo es que se abra un camino a un diálogo, a una negociación donde no lleguemos a la instancia de salir golpeado o de que nos lastimemos, porque... Claro. En sí no vamos a entregar el local, digamos, estamos dispuestos a defenderlo. Claro. Y si ellos vienen con violencia, creo que lo único que van a conseguir es lastimarnos a nosotros. Uh-huh. Porque nosotros no estamos preparados para enfrentar una fuerza pública. Claro. ¿Cuántos trabajadores integran la cooperativa? Acá somos 40 trabajadores, o sea que eso indica que es el 40 sustento económico de 40 familias. 40 familias, ¿no? Claro, y además ustedes integran, digamos, junto a otros restaurantes... Una cadena de restaurantes, claro, pues recuperados. Esto era una cadena de restaurantes. Claro. La organización Jorge Andino, ¿no? Claro. Esto era, eso es Don Batalia, Los Chanchitos, La Soleada, Manhattan. Claro. Uh-huh. Entonces, de los cinco, 4 de los restaurantes ya firmaron contrato de alquiler. Los dueños dijeron, nosotros apoyamos la cooperativa, la hacemos uh-huh. contrato de alquiler. Y están funcionando legalmente ya como cooperativa, bien constituida. Claro. Nosotros también estamos constituidas legalmente como cooperativa, pero... No tenemos contrato de alquiler porque no nos quieren hacer. O sea, claro. que es la única casa que quedó en conflicto, digamos, en todo esto. Uh-huh. Y no vemos por qué, digamos, la razón de querer sacarnos y cerrarnos, digamos, una puerta a todo esto que funciona, a que nosotros crezcamos, porque lo que hemos hecho este último año es increíble. Hemos levantado la clientela al 100%, nos hemos esforzado, digamos, para achicar costos, mejorar la calidad del producto, mejorar la atención, los clientes están recontra contentos y nos apoyan, de alguna manera nos apoyan, y son conscientes que viniendo a almorzar o a cenar en Ale Ale forman parte, digamos, de esta lucha junto con nosotros. Qué importante eso, Andrés. Eso es muy importante. Y Andrés, ¿qué es lo que haría falta para que esta situación se termine, digamos, para que dejen de hostigarlos con el desalojo permanentemente? Claro, nosotros lo que queremos es, por ejemplo, ahora presentamos una carta al INAES, pidiendo una audiencia con el presidente del INAES, con Griffin, a ver si un ente así como que defienda la cooperativa pueda intervenir y, digamos, tratar de solucionar este de algún punto. Uno de los puntos sería que el gobierno nacional se haga cargo de la compra del inmueble y nosotros nos haríamos cargo de pagar, digamos, una cuota por mes, ¿no? no queremos subsidio, lo que queremos pagar nosotros, queremos que eso, si de alguna manera sea alquiler o comprado, queremos pagarla. No tenemos problema porque sabemos que el restaurante es totalmente viable para poder pagar, así sea un préstamo o un alquiler, ¿no? Sí, y lo importante que sería, digamos, esta cuestión de poder dar una mano, digamos, para que esto se realice, lo importante que es para todos, digamos, que esos puestos de trabajo se sigan conservando, porque de lo contrario se perderían, ¿no? Y eso es, totalmente, a nadie le conviene. De lo contrario quedaríamos 40 laburantes en la calle, uh-huh, y Villa Crespo quedaría sin el típico restaurante de Ale Ale en la esquina, ¿no? Que es un restaurante para familias, es muy familiar. Sí, típico. Entonces, de la zona. Lo que queremos es que, si aún así no se pueda llegar a una compra del inmueble, por lo menos, qué sé yo, subsidiando un dinero para poder nosotros trasladarnos a otro local, buscar un inmueble, mudar todo eso, uh-huh, y estamos dispuestos hasta eso, no tenemos problema. Pero lo que queremos es ya empezar, ya venimos un año con todo esto de hacer guardia todos los días. Está bien. Y te sumándole las horas de trabajo y todos los problemas, y creo que es agotador. No queremos, ya basta, ya bastante sufrimos, digamos, bastante tuvimos con la humillación de la patronal y ahora con esto. Totalmente. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede ayudar la gente del barrio, las organizaciones, los partidos políticos de la zona? ¿Cómo los pueden ayudar? Porque hay una próxima acción. ¿Cuándo sería el desalojo? Yo creería que sería los primeros días de diciembre. Los primeros días de diciembre, ajá, estarían intentando desalojar a Ale Ale, y ahí necesitaremos el apoyo de todos los vecinos, de todas las movilizaciones, de todos los compañeros que siempre estuvieron. Uh-huh. Entonces, gracias a ellos también y toda la prensa que nos apoyaron, siempre se pudo evitar el desalojo, digamos. De esa manera sí nos pueden ayudar. Perfecto. Ustedes tienen una página de Facebook, ¿no? Que es, sí, Ale Ale Cooperativa, creo. Dale Cooperativa. La gente ahí se puede vincular con los compañeros para dar el apoyo y, bueno, informarse sobre qué día, digamos, para apoyarlos tendrían que acercarse al restaurante, ¿no? Así es. Bueno, Andrés, vamos terminando esta entrevista. Esperamos que esté todo bien. Obviamente, las compañeras de La Boca para Afuera y de la organización vamos a estar ahí. Bueno, lo mejor para ustedes. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias por todo. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, estábamos hablando con Andrés Toledo. Él es el presidente de la cooperativa Ale Ale, restaurante recuperado por sus trabajadores que están sufriendo una orden de desalojo. Bueno, entonces tenemos que ir a la tanda. Vamos a la tanda y después hacemos un pequeño comentario de lo que nos contó Andrés, ¿les parece? ¿Te parece, sí, Estela? ¿Qué te parece? Bueno, dale, ahí vamos. Vamos, Martita. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. Ley de Medios Constitucional. Ley de Medios Constitucional. Ley de Medios Constitucional. La comunicación no es una mercancía. Ley de Medios Constitucional. Garantizar la pluralidad y diversidad de voces. Las voces del pueblo. Regula el 33% de nuestros medios comunitarios. Garantizar la libertad de expresión. Ley de Medios Constitucional. Permitir mayor número de voces. Límites al monopolio de la voz. Democratización de las voces. Mayor distribución de recursos. Ley de Medios Constitucional. Ley de Medios Constitucional. Ley de Medios Constitucional. Un saludo para La Boca para Afuera. FM Riachuelo, 100.9. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, seguimos acá en De la Boca para Afuera, en la FM Riachuelo. Recién hablábamos con Andrés Toledo de la cooperativa Ale Ale. La verdad que, bueno, tremenda la situación de los compañeros. Esperemos que la resistencia sea más fuerte, ¿no? Que esta orden de la metropolitana de desalojo. Y esperemos que no haya violencia, como gusta hacer Mauricio Macri a fin de año. Porque el año pasado en las vacaciones, me acuerdo en enero fue, que hicieron toda la movida en Parque Centenario. Claro. Gustan de hacer sus cuestiones a fin de año cuando la gente ya se está yendo, está preparando las fiestas. Cuando ya está cansada. Cuando está cansada. Así que bueno. Pero está muy organizado, digamos, están muy apoyados los compañeros de Ale Ale. Sí, así que estar atentos que los primeros días de diciembre vamos a tener que estar ahí todos apoyando a los compañeros. Les recuerdo las vías de comunicación, nos pueden llamar al 4301-6451 o dejarnos un mensaje en nuestro Facebook De la Boca para Afuera. Y bueno, ahora en breve vamos a ver si lo enganchamos a otro compañero referente de toda la movida y las organizaciones de las empresas recuperadas y de las cooperativas de trabajo autogestionado, que es Federico Tornarelli, que él viene del Hotel Bauen, de todo ese proceso de recuperación del hotel, un gran ícono en lo que tiene que ver a la recuperación de estos espacios. Así que a ver si nos puede ayudar un poquito en el tema de análisis, más de afinando el lente, de cuál es la situación que hoy por hoy están viviendo en general este tipo de organizaciones y de empresas recuperadas y cuáles son, digamos, las necesidades para seguir profundizando y que se sigan fortaleciendo estas experiencias en vez de irse debilitando. Así que tenemos en contacto entonces a Federico Tornarelli de FACTA. Federico, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Te saluda Valeria de Lorenzo, Mariana Morix, de La Boca para Afuera, de la FM Riachuelo, acá de La Boca. Bueno. Recién estuvimos conversando con Andrés Toledo, nos comentaba la situación que están viviendo allá con la orden de desalojo, en la cooperativa Ale Ale, y un poco la idea de conversar con vos era si nos podías hacer un panorama un poco más general de cómo viene la situación. Primero que nos cuentes de qué se trata FACTA, cómo surge, ¿no? Para los compañeros acá de La Boca que por ahí no conocen, sí. De qué se trata y poder hacer algún panorama más general de cuál es la situación de las cooperativas y las empresas recuperadas en el país. Bueno, mira, empezamos por la FACTA, que es la federación que nos agrupa. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Bauen, yo pertenezco a la cooperativa del Hotel Bauen, fundamos la cooperativa en marzo de 2003. Un poco con la primera oleada de recuperación de empresas surgida desde diciembre de 2001. Pasados los años, allá por 2006, empezamos junto con un conjunto de empresas recuperadas, de cooperativas de trabajo surgidas como empresas recuperadas, a darnos una discusión acerca de qué tipo de organización nos íbamos a dar. Claro. Hasta ese momento veníamos trabajando dentro de lo que llamábamos el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que cumplió un rol fundamental en toda la primera etapa. Es más, creo que si no hubiese existido, hubiera sido muy difícil recuperar gran parte de las empresas que se recuperaban en todo el país, pero nos parecía que pasados los primeros años debíamos lograr un grado mayor de organización. Habíamos ya internalizado un poco la idea de que éramos cooperativas de trabajo, que al principio había tenido una discusión acerca de esto. Y entendimos que la figura de la Federación de Cooperativas de Trabajo era lo que más se asemejaba a una organización como la que necesitábamos nosotros, trabajadores autogestionados asociados a cooperativas. Claro. Y ahí nació la FACTA, que fue exactamente el 9 de diciembre de 2006, en Rosario, en una cooperativa que ya lamentablemente no existe, que es el ex Bar Rich, un histórico bar y restaurante rosarino. Y a partir de ahí, lo que en principio fue un conjunto de empresas recuperadas convertidas en cooperativa de trabajo, se terminó transformando con el tiempo en una organización que no solo agrupa cooperativas de trabajo surgidas de recuperación de empresas, como por ejemplo el Bauen o Ale Ale, Claro. Sino también a cooperativas de trabajo verdaderamente integradas por trabajadores autogestionados que no solo forman la cooperativa a partir de recuperar su empresa, sino que capaz que genuinamente, entre un grupo de trabajadores, deciden formar una cooperativa de trabajo en una decisión democrática, horizontal y absolutamente genuina, y bueno, ¿y por qué no integrarse con nosotros, más allá de que tengamos un nacimiento distinto, digamos. Claro. Trabajadores que veníamos de trabajar bajo de relación de dependencia, y después del quiebre y el cierre de la empresa habíamos formado la cooperativa. Uh-huh. Así que en ese punto, y con esa segunda discusión, ya con la fundación de la federación hecha, crecimos porque ampliamos mucho más el horizonte. ¿Cuántas cooperativas son en este momento? Y en este momento, de las 14 originales que fundamos la FACTA, somos 55 en todo, uh-huh, el país. Bien. Y con una extensión, te diría que sí, que cubre casi todo el territorio nacional, porque el proceso fue nacional, digamos. Claro. El cierre de empresas ocurrió en todos lados, uh-huh, así que en realidad no fue una decisión consciente la de abarcar todo el país, sino que fue una necesidad concreta porque había compañeros en todos lados, en, claro, todas las provincias. Claro. Y bueno, ¿qué nos brinda a nosotros? Primero es nuestra organización, que cumple las veces de representación político-gremial de las cooperativas adheridas, uh-huh, pero a la vez, como nosotros autogestionamos nuestras empresas, no somos algo asimilable a un sindicato directamente, porque, claro, cumplimos las veces de representación sindical, si se quiere, pero a la vez, uh-huh, debemos formarnos, capacitarnos y trabajar sobre la cuestión de la gestión empresarial, que en el caso, claro, de la relación de dependencia no existe. Uh-huh. Entonces tenemos como una doble responsabilidad como federación. Por un lado, garantizar las cuestiones de carácter más gremial, si se quiere, de nuestros compañeros trabajadores adheridos. Uh-huh. Y por otro lado, trabajar en un área técnica que tenemos, que lo que ayuda es a capacitarnos, a formarnos y a hacer que los trabajadores vayan sosteniendo sus empresas con la gestión más eficiente que podamos, ¿viste? Claro, claro. Y estamos bastante orgullosos porque hemos hecho un trabajo con mucha convicción y con mucho esfuerzo, así que después de unos cuantos años estamos como convencidos de que hicimos lo correcto en ese momento y, uh-huh, y bueno, y luego entramos en relaciones ya como más estrechas con otras federaciones ya existentes. Eso te iba a preguntar. Superando un escalón de organización hacia una unión de federaciones, ¿no? Claro, claro, porque el cooperativismo de trabajo, cosa que nosotros descubrimos en toda esta década, porque nacimos al cooperativismo de trabajo en esta década, uh-huh, tenía muchos años de falta de unidad. Los viejos, uh-huh, cooperativistas de trabajo, trabajadores autogestionados, habían hecho un esfuerzo enorme y no habían logrado, uh-huh, concentrarse en una única organización. Uh-huh. Nosotros empezamos a impulsar junto con FECOTRA, junto con la Red Gráfica Cooperativa, junto con FECOTRAUN, que es una federación de cooperativas de trabajo de uh-huh, surgida del programa Argentina Trabaja, impulsar una unión de federaciones que después de un buen tiempo se cristalizó en una confederación que nació en 2009, uh-huh, que es la CNCT, que es la Confederación, uh-huh, Nacional de Cooperativas de Trabajo. Uh-huh. Así que tenemos nuestras cooperativas, como Aleale, como el Bauer, en la que yo trabajo. Tenemos, uh-huh, la federación, que es la FACTA, y a su vez la federación integrada a la confederación. Y esto nos da, bueno, un paraguas protector muchísimo mayor y una amplitud que no logramos con la FACTA únicamente. En la FACTA somos 55 empresas, 2.000 trabajadores. En la confederación hay alrededor de 35 federaciones que agrupan casi a 35.000 compañeros. Así, uh-huh, que es como, y además es como cerrar un proceso de muchas décadas donde el cooperativismo de trabajo logró tener su propia organización unitaria, digamos. Claro. Bien, y una consulta, Federico. El tema de las empresas, los que son particularmente empresas y fábricas recuperadas, como el caso que entrevistamos hace un rato de la cooperativa Leale. Sí. Así, si uno pudiese hacer algún análisis a nivel global de cuál es la situación hoy por hoy y cuáles son las necesidades que todavía faltan para seguir profundizando y fortaleciendo ese tipo de experiencias, digamos, ¿no? Mira, yo creo que el gran aporte que hemos hecho durante todo este tiempo es haber generado como una especie de sentido común generalizado que dice que ahora, frente al cierre de una empresa, es absolutamente factible que si los compañeros, los trabajadores, se agrupan en cooperativa y se deciden, uh-huh, puedan seguir gestionando como cooperativa de trabajo y teniendo el control de uh-huh, este medio de producción. Me parece que haber generado una casi naturalización de que esto es posible es el gran triunfo de estos años. Antes, uh-huh, cuando nosotros arrancamos, parecía una locura, un disparate. Claro, ¿no? Claro, sí, sí, y hoy una día aventura. Es absolutamente normal. Por eso los compañeros de Aleale, cuando vieron que se venía la crisis y cerraba su restaurante, uh-huh, y vieron que no solo eran ellos, sino que cerraba toda la cadena, que los aglutinaba, que son 5, no dudaron y se pusieron en contacto con nosotros y se tiraron de cabeza a armar la cooperativa, y de hecho hace un año que están prácticamente, claro, claro, y los otros 4 restaurantes también. Y de hecho el Estado toma estas experiencias, ¿no?, cooperativas, uh-huh, y Eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves el vínculo con el Estado? ¿Cómo está jugando el Estado con el sector, digamos? Mira, lo veo bien, porque de hecho se impulsó durante estos años al cooperativismo de trabajo como nunca. Uh-huh. Incluso con experiencias novedosas, porque el programa Argentina Trabaja, que en un principio para el cooperativismo más ortodoxo provocaba una reacción contraria, uh-huh. en realidad lo que buscaba era generar planes, si se quiere, de empleo, uh-huh. pero con la idea de que aquellos compañeros no solo recibían un plan, sino que trabajaban y además trabajaban de manera colectiva, empezando a internalizar esto de que la salida es colectiva y no individual. Claro. Entonces fue un impulso al cooperativismo de trabajo que hizo crecer en cantidad de cooperativas al sector a niveles inéditos. Jamás había habido uh-huh. tanta cantidad de cooperativas de trabajo. Y después hay programas de distintos ministerios de asistencia a las cooperativas de trabajo, a las empresas recuperadas quizá en particular, donde se puede obtener, bueno, créditos más blandos, algunas líneas de subsidio, algunos programas de certificación de normas de calidad, bueno, una serie de cuestiones que antes no existían y que nosotros las valoramos mucho. También estamos convencidos que se consiguieron a partir de la lucha uh-huh. y de la manifestación de que lo nuestro era un fenómeno que había llegado para quedarse, ¿no? Digamos, no fue un regalo que llegó del cielo, sino fue producto de todo nuestro esfuerzo. Federico, acá uno de nuestros oyentes, Martín Paz, que le mandamos un saludo, nos hace una consulta. Sí. En el Facebook nos pregunta si FACTA o la CNCT están trabajando sobre la situación previsional de los cooperativistas, o cómo viene esa sí. cuestión de los aportes que cualquier trabajador formal va teniendo para después la jubilación, cómo se resuelve desde ahí. Sí, porque eso es un drama. Así como te digo que todas estas cosas son muy valoradas por nosotros, por otro lado te digo que la cuestión previsional y de planes de salud ligadas a nosotros es muy difícil, porque ocurre lo siguiente. La ley de cooperativas nos obliga a ser autónomos monotributistas. Y todos sabemos que los monotributistas tienen, planes de salud ligados a las obras sociales sindicales que no son los mismos que un trabajador en relación de dependencia del mismo sector. Es más, a nosotros nos cuesta mucho que nos atiendan. Hay que estar, que lo decimos medio en broma, pero en realidad es en serio, prácticamente sí. con los últimos 3 pagos del monotributo en el bolsillo permanentemente, porque si no, no te atienden. Y además porque es un disparate desde nuestro lugar. Imagínate, yo en el Bauen trabajo en un colectivo de 150 trabajadores. O sea que como monotributista no tengo nada. Esto es una empresa gestionada por sus trabajadores de manera democrática. Y entonces nosotros estamos peleando para que se reconozca la figura del trabajador autogestionado y nos saquen de esta normativa que nos obliga a ser monotributistas, porque nos deja en inferioridad de condiciones en relación a nuestros compañeros, por ejemplo, gastronómicos, como en el Bauen, que están en relación de dependencia. Entonces estamos trabajando muy fuerte en ese sentido y hemos llevado y acercado algunas propuestas, y el gran desafío para lo que viene es lograr encontrar una figura que nos garantice mejor asistencia médica, mejores jubilaciones a los compañeros que ya están por jubilarse y alguna seguridad social que esté por encima de lo que se le brinda al monotributista tradicional. Bueno, ojalá que así sea. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperamos tenerte en el piso en otro momento, el año que viene. Uh-huh. Y seguramente nos vemos en diciembre entonces para acompañar a la gente de Ale Ale. Bueno, bárbaro. ¿Eh? Nos vemos allá entonces. Bueno, sí, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Federico Tornarelli, él es el presidente de FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, y también él es trabajador del Hostel Bauen, ¿sí? Un ícono en este tema. ¿Qué te pareció, Estela? Interesantísimo. Mira, se me fue el micrófono para el otro lado. Bien, bien, bien. Yo me quedé recolgada, viste, lo que es lo que hablaban ellos también, ¿no? Y yo me hubiera animado a preguntarle, ¿no? Aparte de todo lo que hacen, del esfuerzo, ¿cómo hacen la parte de contención de ellos mismos cuando el compañero se siente que viviste con las fuerzas bajas, la incertidumbre de saber si lo echan o no, si el día de mañana de comen o no, o sea, si hay algún de tipo de contención hacia eso? Claro, ¿cómo es trabajan? Es una situación jodida, porque somos 100, suponte, ¿no? Y sí, está bien, somos combatientes, vamos al frente, aguantamos, pero es un desgaste. Claro, ¿cómo hacer para diario, que para claro, sostenerlo? Claro. Lo que pasa es que la angustia de esa situación solo es mucho peor que la de estar acompañado con otros compañeros. Claro, por eso nos dicen, más allá de lo duro, claro, que lo dura que son estas experiencias, como la de Ale Ale y otras experiencias de resistencia, que justamente los que les cambió es eso, digamos, lo que los modificó, darse cuenta que no están solos, que luchan colectivamente y que no, se contienen sí, colectivamente, ¿no? Es lo que a veces no nos pasa a los que trabajamos en relación de dependencia. Estaría buenísimo la próxima vez que hablemos con alguno de estos compañeros preguntarle esto que dice Estela, porque la cocina, ¿no? De cómo hacen en el día a día. Me imagino que deben tener montones de discusiones. Claro, y de bajas. Sí, ¿no? Claro. Somos un grupo. ¿Cómo resisten? Que uno choca. Bueno, ustedes acá también podés contarnos un poco cómo laburan eso acá mismo. Eso puede ser, claro, materia de un programa entero, ¿no? Sí. Es estar de conjunto. Estamos alineados hacia un mismo punto. Un objetivo. Pero, ¿viste? Es jodido. Uh-huh. Es jodido. Bueno, por ahí el miércoles que viene tengamos a otros compañeros del buffet y nos cuentan un poco más cómo sostienen ustedes el día a día ese emprendimiento. Así que bueno, ahora vamos a ir un temita musical para pasar ya de vuelta a la parte final del programa con Estela, que nos va a pasar otros secretos que nos van a resolver algunas pequeñas cosas de la vida cotidiana. Así que vamos con otro tema de Marta Gómez, Casilla de las Palomas Oscuras. Por las ramas de laurel vi dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. La una era el sol, la otra era la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol y en mi garganta la luna. En mi cola dijo el sol y en mi garganta la luna. Yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha ninguna. La una era la otra y la muchacha ninguna. Con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha ninguna. La una era la otra y la muchacha ninguna. Aguilita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol y en mi garganta la luna. En mi cola dijo el sol y en mi garganta la luna. Por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. La una era la otra y las dos eran ninguna. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera, ya nuestro último bloque, y con nuestro, bloque de industria familiar. Antes que nada, quiero agradecerle a Martín Paz y mandarle un gran abrazo al compañero que nos hizo la pregunta, laburante allá de la cooperativa de Las Tunas, de Tigre, así que un fuerte abrazo. En Las Tunas, ¿sí? ¿Conocés? Sí. Bueno. En Las Tunas. Vamos a... Acá Valeria me pide el micrófono. Sí, no sé qué te porque pasa. Porque ahora lo que viene es muy importante, ¿no? O sea, vamos a escuchar unos truquitos. Vos ya nos adelantaste algo. ¿De qué? De los truquitos de belleza para los varones que tienen celulitis. ¿Cómo lo ves? No. Porque nosotras no tenemos celulitis. No, la tienen vale que no. En la panza, acá me dice Marta, me acota celulitis en la panza. No. Es cierto, de tomar cerveza, le sale celulitis. La verdad que estaría bueno que se la puedan ir sacando. Contanos un poco cómo se puede hacer. Qué mala que es. No, es como para de cuidar del cuerpo de uno, que son tratamientos naturales y fáciles, o sea que te ayudan a que uno, viste, esté en momentos de crisis, por ejemplo, ¿no? De esto, nuestra crisis de que vos así, ay, la puta, mira, uy, perdón. No se escuchó nadie, no te preocupes. Soy un poco desbocada, porque que yo pienso como yo pienso, yo creo que la mayoría lo piensa. Obviamente. Entonces vos decís, me agarró el vejazo. Te mirás al espejo y te agarra una CV. Tengo celulitis. Claro. Entonces vos decís, no tengo un mango. Si me voy a la, ¿viste? La perfumería. A verlo a este tipo, qué sé yo, ¿viste? A sacarme un de turno. Decir, y señora, ¿se la quiere sacar? Bueno, son tantos dólares. No tengo ni para comprar una lata de arveja. Claro. ¿Qué hacemos en esos casos cuando no tenemos obra social? No tenemos ni para ir a un spa para ponernos todo así. Es muy sencillo. Mirá, y lo voy a leer porque me voy a olvidar. Agarras un bol de agua caliente. Martita, presta atención. Un puñado de hojas de hiedra. Sí. Bien picadita, bien chiquitita. Y tres. ¿Perdón? ¿De qué? Hiedra. Hiedra. Hiedra, las de las enredaderas. De las enredaderas, las que están en la calle, claro, en las paredes. Esas que son como unas estrellitas verde con hiedra. Bien. Hiedra. Y tres tubitos de esencia de manzanilla. ¿Y eso dónde se consigue? En una. La hiedra se lo mandas al vecino. No, la esencia. La esencia es una droguería. Claro, viste, donde vende naturistas. Perfecto. Y todo eso. Local naturista baratito. Donde comprar las flores de Bas y esas cosas. Bien. Lo metes todo, los tres ingredientes, lo mezclas bien, dejas que se asiente bien y después de dos o tres horitas, agarras un bols, no una tacita. No, grande. Si tenés mucho, te pinta un balde. Claro. Una palangana podrías. Algo de acuerdo a nuestra situación. Claro. Agarras un algodón, te lo pasas, chi. Te lo dejas que se seque y lo haces tres o cuatro veces por semana. Bien. No te digo que vas a quedar con piel de cereza. Pero no sabemos, pero ojo. Te va a aflojar un poco. Y más tranquila porque no te gastaste plata. Sí, capaz que complementarlo con una caminata, con un salir a correr un poquito. No tanta cervecita o un poquito menos de pucho. La última. Sí. Vos, por ejemplo, vos decís, tengo una herida acá que no se me. Que no, viste, cuando se te agrietan los deditos, se te paspa la coyuntura de las entrepiernas o el dedo, qué sé yo qué. El mejor remedio que mi abuela Violeta me enseñó es mate cocido, hacer mate cocido. Lo dejas asentar bien. A la noche, cuando ya tomó esa pureza, agarras un algodoncito y eso te saca las aftas, las boqueras, los granitos, las paspaduras, en dos o tres horas se te secan. Lo pasás, lo dejás que se seque, solo no te tiñe la ropa, no te hace nada, y al otro día no paspadura. Bueno, impecable estos consejos. Esperamos tenerla, ¿no? Y tenemos muchos más, así que Tenemos para adelante, ¿no? Tenemos para seguir. Bueno, bueno, muy, muy interesante. Vamos a aplicarlos y el que quiere ir probándolo en sus casas y nos quiere contar cómo le va, ¿cómo no? Lo colgamos en el blog. Lo colgamos y, bueno, estamos esperando sus comentarios. Bueno, ya se nos va quedando el programa. Vamos con la agenda, Marta. ¿A dónde vamos esta semana? Agenda de la boca para afuera. Bueno, vamos con la agenda. ¿Qué dice la compañera Mariana? Bueno, en principio quería recordar la dirección del restaurante Ale Ale, que es Estado de Israel 4503, esquina Jufré, para que vayan todos los que puedan. Hay de todo, pastas, parrilla, tiene un salad bar impecable que acompaña, está piola, la verdad que está piola. Y la atención de los compañeros, que son una maravilla, muy, muy simpáticos. Así que bueno, vamos con... Bueno, como habíamos contado la vez pasada, en la Universidad Nacional de Quilmes, que esto es en el partido de Bernal, mañana y pasado va a haber una... No, mañana que es jueves, no, perdón, el viernes y el sábado, o sea, 22 y 23, va a haber una feria de economía social y solidaria en la universidad, donde además va a haber otro tipo de actividades, va a haber un taller sobre incubadoras sociales, que son proyectos donde la universidad hace un seguimiento a emprendimientos y los permite fortalecer, involucrando a los estudiantes junto con las organizaciones de los distintos lugares. También va a haber un taller sobre lo que es la feria que se hace todos los años en Brasil, en Santa María, que hubo compañeros que viajaron, así que va a haber ahí un intercambio sobre esa experiencia, y también una charla sobre el tema del arte y la economía social, que en general nunca combinamos esas dos cosas. Eso es en la Universidad Nacional de Quilmes, en Bernal, a 4 cuadras de la estación. No tengo acá el número exacto, calle Saspeña, al algo, no recuerdo. Un desastre la producción de este. El día jueves, no, viernes y sábado. Viernes 22, sábado 23 de noviembre. ¿Tenés algo más? Por acá no hay nada más. Mandarle saludos a Analía Real, que está en alguna provincia. ¿Qué más? Agradecerle a la compañera Estela, que ha estado todo el programa con nosotros, nosotras. Bárbaro. Yo estaba leyendo que era programa 18. ¿Cómo me lo perdí tanto? El programa 18, sí. Programa número 18, de la boca para afuera. Bueno, muchas gracias y bueno, espero volver y si pinta la onda formar de parte de este grupo para el año que viene. Bueno, será un placer. Bueno, gracias Marta Rivadeneira en los controles. Y nada más, nos despedimos hasta el próximo miércoles en De la Boca para Afuera. Bueno, hasta la semana que viene, FM Riachuelo 100.9. Escuchen nuestros programas de nuestro blog. Recomiéndenlo al programa mucho. ¿La dirección? ¿La dirección de qué? Del blog. Radio de la Boca para Afuera. blogspot.com.ar. Y el domingo, los domingos a las 12, ¿no? A las 12. Listo. A las 12 prendan o acá los que estén en la boca a la 100.9 o desde cualquier lugar del mundo. ¿De dónde por sea? La www.fmriachuelo.com.ar. Se escucha bárbaro, así que no se lo pierdan. Y bueno, muchas gracias y yo, Estelita, te digo chau. De la boca para afuera. Y de nuestra tierra a la ciudad. Uniendo luchas, voces y utopías. Todos los miércoles de 19:30 a 20:30. En FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. Quiero tus ojos, ay manantial que me lleva. Quiero tus venas donde la sangre reposa. De la boca para afuera. Y de nuestra tierra a la ciudad. Uniendo luchas, voces y utopías. Todos los miércoles.